Ayudaos a vosotros mismos, comenzando a vivir de acuerdo con la conciencia y los estatutos de los buenos mundos. Sed como los buenos animales. Llegad a ser tan bondadosos e inofensivos como ellos, de tal forma que no presentéis ninguna amenaza para el mundo que os rodea, y la paz regresará a vuestros hogares y a vuestros corazones. La integridad de la existencia comienza en vuestra relación con lo que os rodea, con vuestros hermanos en una misión común, el florecimiento de la tierra y sus habitantes. ¡Qué fuertes y vivos son los lazos que os unen unos con otros! Divinidades y personas, plantas y animales, flores y abejas, y todo el buen orden mundial que reinó en la Tierra en otros tiempos luminosos. Cada sacrificio ritual de un animal inocente es un acto de maldad multiplicada. Solo en un año son sacrificados 40.000 millones de animales y aves, lo que significa que la maldad en la tierra se multiplica 40.000 millones de veces más. Os llamo a ser no solo un millón de veces más bondadosos, sino 40.000 millones de veces más. Entonces, el lenguaje de las divinidades será comprensible para vosotros. Algunas de las llaves para vencer el mal son: no matar, la paz, el vegetarianismo y el arrepentimiento profundo por la matanza de criaturas bondadosas, animales, aves y peces. 2/3 de las bacterias y virus desaparecerían de la tierra si la gente se limitara a una alimentación vegetariana, como lo hacen otras buenas criaturas de la tierra y de otros mundos buenos. Prohibid comer carne, como el asesinato de seres completamente inocentes. Nadie tiene derecho de matar a ningún ser divino. Además, este es incapaz de hacer ningún mal al hombre. Recordad, en los cielos no hay distinción entre el asesinato de un ser humano y el de una inocente ovejita. El amor a los animales os ayudará a recuperar la visión sobre quiénes sois vosotros mismos y a tener en vuestro corazón la experiencia del más alto sentimiento en la tierra, el aliento del amor celestial más elevado. Soy vuestra madre, soy vuestra conciencia, soy guía.